Celebramos Pentecostés, la culminación de todo nuestro camino recorrido juntos, el de la Pascua, donde la resurrección de Jesús, su vida plena, rescatada de una fosa, ese vivir ya para siempre junto a Dios, ese vivir ahora es vivir nuestro. Él es vida de nuestra vida, amor de nuestro amor, gozo de nuestros gozos y consuelo de nuestras tristezas. ¿Y quién se nos metió en el alma a nosotros? ¿Y cómo se nos metió alguien alguna vez en el alma? Solo el que está enamorado lo sabe. Solo el que ama a su mujer, a su marido, a sus hijos o al prójimo sabe que la única manera como podemos acoger en nuestra vida otra vida es abriéndonos a su amor. De modo que si querés quedar, si querés permanecer deshabitada, deshabitado de todo vínculo, frío, solo, aislado, no te abras a nadie. Jesús solo puede entrar en tu vida si la abrís a un amor. Y abrir la propia vida a un amor tiene consecuencias, digamos. Es fácil, digamos, enamorarse superficialmente, pero lo que estoy diciendo ahora es que abrir la propia existencia a otra existencia que quiere ingresar por medio del amor, esto es otro tema, es otra cosa, y de esto se trata ser cristiano, que Él viva en mí, Cristo en mí, y el único modo como Él puede vivir en mí es por medio de ese espíritu, de su amor, a condición de que yo me abra a Él. De modo que no se trata de estar casados, de estar juntos, o ser familia, estar reunidos, sino de llevar a donde vayas aquel que dejaste entrar en tu vida. De modo que aún no estando juntos, estamos íntimamente unidos con aquellos que amamos y nos aman. La distancia queda suprimida, no la distancia geográfica, porque él se va a laburar y vos te quedás en casa. La distancia personal queda suprimida. Ya no imaginás tu vida ausente de la suya y la suya ausente de la tuya. Esto es lo que provoca un vínculo amoroso. Y el Espíritu Santo entonces quiere grabar en lo íntimo, en lo más íntimo del corazón de sus fieles, como decía la secuencia, lindísima secuencia que cantaron recién, grabar en lo más íntimo de nuestro corazón la presencia del resucitado. Es una experiencia, yo diría, imprescindible, porque, bueno, si el resucitado emergió de la muerte por la fuerza del Espíritu de Dios, nosotros a nuestra vez tenemos que tratar siempre de vivir nuestra vida no eludiendo las dificultades que a veces, algunas podés eludir, pero eludís dos, tres y a la cuarta te la pones porque la vida tiene sus dificultades, sus cruces, sus problemas. Y entonces, ¿cómo hacer para no dejarnos desvitalizar, desanimar? ¿Cómo no dejarnos abatir entonces? Necesitamos justamente que el Espíritu de Dios, que es la vida del viviente, la vida de Jesús resucitado, nos habite. Quienes de nosotros en este momento le estén pasando bien, con un buen trabajo, con salud, diríamos, con situación familiar bien, sostenible, a lo mejor ni siquiera necesita, piensa, ¿no? Erradamente, no necesita del Espíritu Santo. Yo, digamos, me la acabo solo, como dicen los tanos, me la aguanto, me la llevo bien solo, digamos. Y sin embargo, todos necesitamos saber que nuestra fuerza no es nuestra en última instancia, sino estamos habitados por el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, y cada vez que nosotros hacemos las cosas con lo mejor de nuestra energía, es nuestra, pero es una energía animada internamente por la gracia, que es justamente el Espíritu Santo. Pero sobre todo en los momentos más débiles o frágiles, cuando estamos cansados o no tenemos ánimo, o ya, nada, en una semana te hicieron 3 goles y si el cuarto ya no querés saber más. Bueno, en esos momentos donde estamos más abatidos es cuanto más necesitamos tomar contacto con la fortaleza de Dios, que quiere ser nuestra propia fortaleza. No es que Dios la esté regateando, como diciendo, Dios tiene su Espíritu Santo encerrado en algún lugar del cielo y cada tanto te tira hacia alguna migaja del Espíritu. El Espíritu de Dios está en nuestro profundo interior, en nuestro corazón. Pero nosotros no estamos allí. Por eso no tenemos contacto tan inmediato con el Espíritu de Dios. Nosotros estamos en la coyuntura, estamos en lo que nos pasa, estamos en el exterior, estamos en las buenas noticias y en las malas noticias, en lo que nos alegra porque nos salió bien y en lo que nos entristece porque nos fue mal. Estamos allí, pero justamente necesitamos volver a nuestro interior porque es allí donde se manifiesta el amor, el espíritu de quien ingresó en nuestra vida, que es Jesús resucitado. Y entonces fíjense, aquellos que estén en un momento más quizás recontraoptimista, más eufórico, las cosas van bien, los negocios marchan, la propia salud, los chicos creciendo. Bueno, a esas personas que quizás corran el riesgo de una euforia, digamos, espiritual, emocional, esas alegrías que lastiman a los que no están tan alegres, porque son alegrías que se llevan mucho por delante, ¿no? A esas personas el Espíritu los sosiega, los calma, los vuelve más humildes, los hace conectarse no solo con sus propios logros, los hace conectarse con las necesidades de los demás. Y entonces, si estás en un momento súper lindo de tu vida, el Espíritu te convierte en alguien humilde, más sencillo para vivir ese bienestar. Y si al revés estás en un momento de adversidad y en cualquier circunstancia, puede ser en lo laboral o en el estudio, en la facultad, en el colegio, y la vas remando, como dicen los chicos, en dulce de leche y ya estás cansada o cansado, esa situación es la que requiere quizás abrevar más del Espíritu de Dios, que, insisto, no lo tiene guardado en el cielo, sino que está ya dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros hoy le pedimos a Dios que nos envíe el Espíritu, no es que Él no nos lo envíe y lo tiene guardado, sino que nos abrimos a lo que ya está dentro nuestro, que es su gracia, su amor, y conectándonos en nuestro interior entonces con su presencia, sentimos el consuelo, tal y como ocurre cuando en momentos duros alguien nos pone el brazo sobre nuestro hombro, o nos llama por teléfono, o nos manda un mensajito, o lo que fuera. Esa sensación de contacto que no te deja solo, eso es lo que te hace poner de pie para que, bueno, puedas vivir los momentos difíciles. El Espíritu es este gran compañero silencioso, secreto, pero súper íntimo, personalmente íntimo en nuestro corazón, para hacer silencio, tomar contacto en nuestro interior y darnos cuenta de que Él nos vivifica. Nada menos que la presencia del resucitado en nosotros es la que nos hace marchar y nos da su consuelo. Y aun cuando la circunstancia exterior siga igual, no cambien mucho las adversidades, estaremos de pie, estaremos acompañados los unos por los otros, pero cada uno estará acompañado por ese amigo interior que es el Espíritu de Jesús resucitado. Pidámoslo, porque si lo pedimos vamos a buscarlo dentro y lo vamos a encontrar, y eso nos dará la paz de la cual hoy nos habla el Evangelio. Los discípulos encerrados por temor, por miedo, la paz esté con ustedes. Del temor a la paz, este es el proceso pascual, ¿no? Todos estamos más o menos a la defensiva, temerosos, con las cosas que pasan, con las cosas que nos pasan. Estamos allí, vivimos, digamos, en este mundo. Entonces estamos siempre con un poquito, alguna amenaza siempre hay en el horizonte, pero del temor tenemos que pasar a la paz, porque el temor no es el mejor estado de ánimo para estar habitualmente encerrados en el miedo. Así que la paz es darnos cuenta que estamos acompañados internamente por ese Espíritu, que es nada menos que Jesús en nosotros. Bueno, que podamos desearla, pedirla y recibirla, esa experiencia de paz, que es el primer fruto del Espíritu en nuestra vida.